su estela de sangre atrás y él continúa sin importarle nada, ¿no? Pues sin duda alguna, tema interesantísimo, y desafortunadamente hemos llegado al límite del tiempo que nos permite esta emisión. Carlos del Río, lástima. De veras es una lástima que se haya terminado la emisión. Queremos comprometerte para que en un futuro no muy lejano nos acompañes nuevamente. Yo creo que si ustedes nos escriben a nuestra dirección electrónica, podrán sugerirnos qué otras películas relacionadas con el tema les han gustado, y en ese momento podremos nuevamente recurrir a ti para comentarlas. No, pues, cuando gustes, muchísimas gracias. Yo gracias, les agradezco enormemente la atención de poder compartir el micrófono con ustedes, de estar en este podcast dedicado a la investigación criminalista y que lo hayamos podido combinar con la cuestión cinematográfica, ¿no? Entonces estoy encantado, muchísimas gracias. Estoy encantado de que estés aquí con nosotros acompañándonos, y bueno, no se pierdan la siguiente emisión. Vamos a tener un tema muy interesante para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos aquí Guadalupe Gutiérrez, Carlos del Río y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.